Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Skop Lumaltic, palabra de los pueblos. Familias unidas contra la tortura, seguimos en lucha por lograr la justicia, libertad y reparación de daños. En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el colectivo de Familias Unidas contra la Tortura y por la Defensa de los Derechos Humanos, integrado por familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura, tratos crueles, inhumanos y o degradantes, y fábrica de culpables, expresaron que siguen en lucha con esperanza de lograr la justicia, libertad incondicional y la reparación integral de todos los daños que el Estado mexicano les ha causado. Señalaron, no nos cansamos de denunciar públicamente que las malas prácticas realizadas por las fiscalías del estado de Chiapas, en la que se preserva la fabricación de culpables y criminalización de personas inocentes, pobres, marginados y defensores de derechos humanos, así como de la complicidad por parte del Poder Judicial del estado, esta relación fiscalía y Poder Judicial ha generado una desacreditación en el supuesto Chiapas Seguro, marcado por el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadena. Mencionaron también que la criminalización por delitos fabricados está presente en el estado de Chiapas. Tal es el caso de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, defensores comunitarios del municipio de Chilón, quienes fueron procesados en octubre de 2015 por el delito de motín y actualmente enfrentan un proceso penal en libertad. Pusieron énfasis en la detención arbitraria de 5 personas indígenas celtales de San Juan Cancuc, Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de órdenes de aprehensión en contra de 3 personas más integrantes de la parroquia de San Juan Evangelista, defensores de derechos humanos, de sus tierras y territorio, quienes el día 6 de junio de 2022 fueron injustamente vinculados a proceso y sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Indígena de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Nuestra palabra. Caminando junto a los pueblos, el horizonte de justicia, verdad y memoria en medio de una crisis de derechos humanos en Chiapas. El FRAIBA, en el marco del cambio de la dirección, reafirmó su compromiso de caminar junto a los pueblos que luchan y defienden la tierra y el territorio de quienes ejercen la autonomía y libre determinación a pesar de las adversidades, omisión y aquiescencia de los gobiernos, quienes además de administrar los conflictos, no llevan a cabo acciones efectivas para detener y atender debidamente las violaciones graves a los derechos humanos que se viven en Chiapas. En los gobiernos federal y estatal persiste un patrón común: a quienes defienden los derechos humanos y la vida les asesinan, criminalizan, amenazan y torturan en medio de un racismo y discriminación estructural. La violencia generalizada emanada de la disputa entre grupos del crimen organizado por el control de territorios, la captura y complicidad con las instituciones es intensa, así como la proliferación de diversos actores duros que actúan con impunidad. Hay que sumar el conflicto armado interno no resuelto, la renovada presencia militar, el ejercicio de autogobierno impulsado desde distintas propuestas comunitarias y las constantes agresiones a la autonomía zapatista en medio de un omiso silencio del gobierno mexicano, así como el impulso de megaproyectos y programas sociales impuestos en las comunidades que favorecen la división comunitaria y el despojo territorial. En la mayoría de los estados y municipios donde se ha declarado la alerta de violencia de género contra las mujeres, se registra un alza de agresiones. Chiapas es un ejemplo de la ineficacia de las medidas que se han tomado para tratar esta crisis. En lo que va de 2022, el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas registró un aumento alarmante de cifras. 55 muertes violentas, 7 feminicidios en grado de tentativa y han desaparecido al menos 69 mujeres y niñas. Hacemos un llamado a la comunidad Fraiva, a organizaciones, colectivos, a no cesar en sus acciones y persistir desde abajo en el horizonte de la defensa de nuestros derechos, a juntar las luchas con los pueblos, comunidades, personas dignas de Chiapas, de México y el mundo, que han ubicado en este territorio de resistencia su mirada y trinchera. Es urgente y necesario seguir andando los caminos de la libertad, memoria y que la verdad sea nuestra ética de trabajo para romper las sistemáticas injusticias causadas por el capitalismo, colonialismo y patriarcado para vigorizar la transformación social de manera radical de las diversas realidades humanas y fraternas que nos habitan y consolidar una nueva sociedad democrática y justa. Brigadas civiles de observación en el municipio de Salto de Agua, en Chiapas. Las brigadas civiles de observación iniciaron trabajos de documentación de derechos humanos en el albergue Casa Betania Santa Marta, refugio de tránsito que proporciona desde hace más de 10 años alojamiento, comida y servicios básicos de salud a las personas en tránsito en Salto de Agua, Chiapas, cuya administración está a cargo de misioneras, siervas del Espíritu Santo y sacerdotes del Verbo Divino, con el apoyo de voluntarias y voluntarios para el trabajo de los derechos humanos de las personas en movilidad y tránsito. La presencia de la Observación Internacional tiene como objetivo monitorear posibles violaciones a los derechos humanos contra las personas integrantes del albergue. El municipio de Salto de Agua es estación para muchas personas migrantes que pasan por nuestro país en la digna búsqueda de una vida mejor. Las Brigadas Civiles de Observación es un programa implementado desde hace 27 años en diferentes comunidades de pueblos originarios de Chiapas. La observación de derechos humanos se encuentra estipulada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, como ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano. Antecedentes: el 12 de octubre de 2021, el albergue Casa Betania Santa Marta realizó un llamamiento a la solidaridad internacional debido al allanamiento realizado por un grupo de personas armadas que se presentaron como fiscalía bajo el pretexto de la búsqueda de una menor de edad. Durante ese hecho, el personal fue obligado a entregar información digital de los servidores electrónicos. Esta fue la tercera ocasión. Otros dos intentos se dieron entre junio y julio de 2019, cuando individuos desconocidos intentaron entrar al albergue bajo el mismo argumento. Estos hechos se dan mientras otras organizaciones defensoras de personas migrantes en la frontera sur de México, en particular en Chiapas y Tabasco, también han sido amenazadas de muerte, hostigadas y agredidas por su labor ante el incremento de los flujos migratorios en la región.